mente divisando el objetivo y que nadie me quite lo que han recorrido mis latidos. Saqué escudos para proteger tantos ataques. Por favor, vida, vamos, dale, no te me opaques. Me caí de la cima y volví a escalar, pero salí adelante cuando creía no avanzar. Pesos y más pesos, dificultad insuperable. Superar toda prueba, quizás inalcanzable. Seguí, a pesar de tanto andar, porque en momentos de problemas es imposible descansar. Una sonrisa no significa que esté alegre, muchas veces vemos negro lo que está verde. Maduré antes de tiempo y me puse serio. Dentro de mí yo sentía un destello. Desde ahí me volví un ayudante consejero, y el daño entre las venas hacía más severo. Sale adelante, aunque el resto no lo quiera. Si te tapas los oídos no costará tanto la pega. De tanta mierda uno se cega y más grande ve todos los problemas. Si uno pudiera escuchar al otro no habrían tantas penas, hermano. Así que siempre lo supe, no fue nada extraño. Me levanté, seguí con el pasar los años. Sigo dispuesto a enfrentar lo que se venga. En esta senda no existe que no te tenga. Siempre lo supe, no fue nada extraño. Me levanté, seguí con el pasar los años. Sigo dispuesto a enfrentar lo que se venga. En esta senda no existe que no te tenga. Si solo he tenido que salir por adelante, sin recibir de nadie nada que pudo ayudarme. Siempre sigiloso por las piedras fui, sin alumbrar lo que en algún momento yo sentí. Pero empezó a pasar la cuenta de los introvertidos que yo era. Todo se me fue la gente, se fue haciendo más notorio. Y mis problemas cada vez se querían desprender de su envoltorio. Siempre lo supe, no fue nada extraño que no tuviera nadie al lado que me diera su regaño. La calle me fue enseñando las putas caretas para distinguir que no son real y que no son fake. Gracias a ti pude salir sin depender de por qué. Y se me fue fácil comprender que todo el control yo no tenía. Por toda la vida que llevo he tenido que dejar buenas propuestas. He sabido tomar a sacarle los frutos para dejarla para puesta. Pero me hace falta para que salga flota algo que valga. Son méritos propios los que hacen que me fita. Siempre lo supe, no fue nada extraño. Me levanté, seguí con el pasar los años. Sigo dispuesto a enfrentar lo que se venga. En esta senda no existe que no detenga. Siempre lo supe, no fue nada extraño. Me levanté, seguí con el pasar los años. Sigo dispuesto a enfrentar lo que se venga. En esta senda no existe que no detenga. Decidí escribir en el papel un reconocimiento a lo que siento aquí dentro, que suene cruel. Mi rap fue fiel, te hago conectar con él. Tanta crisis haciendo fuerte, llegando a otro nivel. Ven, te acompáñame solo un momento, que en el resto de tu tiempo nunca fui buen ejemplo. Me dejaste solo y bien solito pude avanzar para dejar atrás tu falsa cara de amistad. Pero hoy vuelvo a recordar cada jugada, cada caída, cada tropezón, cada mentira que me vino encima como un balde de agua fría. Por suerte el Matías siempre tuvo su poesía. Así pensó mi vieja cada vez que me veía, con mi mente fría y sin ni una compañía. Hoy sigo estando aquí en la misma sintonía. Gracias Hip Hop, sin ti no sé lo que diría. Siempre lo supe, no fue nada extraño. Me levanté, seguí con el pasar los años. Sigo dispuesto a enfrentar lo que se venga. En esta senda no existe que no detenga. Siempre lo supe, no fue nada extraño.